que no, dice que no, dice que no quiere salir. Dice que no, dice que no, dice que no quiere salir. Ay, muchacha caprichosa, ay, qué mal carácter tienes. Yo te pido que me entiendas, te lo ruego por favor. Ay, muchacha caprichosa, ay, qué mal carácter tienes. Yo te pido que me entiendas, te lo ruego por favor. Si te invito a ir a bailar, dice que no, dice que no. Si te invito a ir al cine, dice que no, dice que no. Si te invito a ir a pasear, dice que no, dice que no. Caprichosa, ay, qué mal carácter tienes. Yo te pido que me entiendas, te lo ruego por favor. Ay, muchacha caprichosa, ay, qué mal carácter tienes. Yo te pido que me entiendas, te lo ruego por favor. Si te invito a ir a bailar, dice que no, dice que no. Si te invito a ir al cine, dice que no, dice que no. Si te invito a ir a pasear, dice que no, dice que no. Dice que no, dice que no. Si te invito a ir al cine.